En el año 2000 sale la ley artística. Sí. La 12.268. Sí. Pero ¿qué es lo que sucede? No se reglamentó nunca esa ley. El Estado no la reglamenta. O sea, hace 13 años. Hace 13 años que salió y no se reglamentó. En esa ley artística lo único que más o menos está están puestos, digamos, el coro estable, ballet, técnicos, orquesta, auxiliares, pero no están las cantidades de gente. Claro. ¿No es cierto? Después, en el 2004, cuando se crea el Instituto Cultural, supuestamente iba a subsanar ese problema de la reglamentación de la ley. Entonces, sí. ¿Qué es lo que hacen? Para esto, el personal, nosotros, esto lo venimos peleando permanentemente, peleando, conversándolo para que se solucione. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Crean el Instituto Cultural, crean la cúpula del Instituto Cultural, o sea, hacen una cáscara, digamos, que está todo vacío. Lo único que tienen son directores, directores de esto, directores del otro, pero laburante ninguno. Hay un montón de gente, pero ninguno tiene un cargo. No hay planteles. No hay planteles ni estructura, ni en el Instituto Cultural, ni en el Teatro Argentino. Bien. ¿Verdad? ¿Y cambió algo cuando entró Tellerman? No cambian nada porque Tellerman cuando entra, nosotros ya teníamos una negociación iniciada en paritarias, sí, con todos los organismos de economía, con dos inspecciones que estuvieron acá dentro del Teatro Argentino, gestión pública, poniéndose al día del trabajo que hace la gente del Teatro Argentino, porque es atípico. No es lo mismo que la administración pública, porque trabaja sábado y domingo, trabaja de noche, tiene una disponibilidad horaria de 7 de la mañana a 12 y media de la noche. Entonces, los días francos son los días lunes. Claro. Entonces, fuimos llevando las negociaciones hasta que se acordó en la última mesa técnica de aprobar los planteles de estructura y planteles, digamos, del Teatro Argentino y Comedia de la provincia en este paso. Y el segundo paso sería planteles de Organismo del Sur, de Bahía Blanca, de orquesta, la Orquesta Sinfónica de Bahía Blanca y el ballet y el coro, y el Auditorio y Pairó de Mar del Plata. O sea, son todos los teatros que están dentro de la órbita del Instituto Cultural. O sea, Tellerman en eso no dice nada, según él no dice nada. Él aprueba lo que ya vino haciendo la gestión anterior de D'Amico. Claro. Junto con las autoridades del Teatro Argentino. Bueno, ahora, ¿qué sucede con esto? La gente, esto lo viene trabajando de hace muchos años. Entonces, se vino advirtiendo, ¿por qué? Porque hay mucha gente que se jubila, por ejemplo, entran en la categoría 3 y no pueden ascender nunca porque no hay carrera, claro. No pueden concursar. Eso es en la parte técnica. Porque al no haber estructura y no haber plantel, no pueden ascender ni pueden concursar. En el cuerpo de baile pasa lo mismo. O sea, están los bailarines mensualizados, pero ¿dónde van a pasar si no tienen plantel? Bien. Da lo mismo que sean 60 o 5. Lo mismo sucede con los maquinistas. Pueden ser 1, pueden ser 20, pueden ser 30. Jorge, ¿cómo cobran los artistas? ¿Tienen contratos temporarios? ¿Son planta permanente? Tenés los contratos que son temporarios mensualizados y tenés alguno de planta permanente que cobran religiosamente el sueldo a fin de mes. Y uh-huh. Después tenés los contratos que son por locación de obra, porque por ahí no se pueden hacer los contratos temporarios mensualizados, no los quieren hacer, porque la forma de blanquear la gente es hacer el temporario mensualizado, que vos te descuentan la jubilación, tenés todo el idioma, tenés todos los chiches, aunque no tenés estabilidad, pero por lo menos estás en blanco. Entonces, ¿qué es lo que hacen? O sos monotributista, o te hacen un contrato por obra o por locación de obra. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Acá se da también de que recién este año, a principio de este año, en marzo, digamos, en febrero, compañeros de la orquesta y de otros ámbitos cobraron, contratados, recién cobraron lo del año pasado, y ahora ya se les acumuló la deuda de este año. De lo que va de enero hasta ahora, están sin cobrar los contratados, ¿eh? Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Supuestamente, el dinero está, pero como hay problemas burocráticos dentro del mismo instituto, todavía no se pudo pagar. Pero en el mientras tanto, técnicos, auxiliares artísticos, archivo, o sea, los auxiliares artísticos, estamos hablando de archivo musical, jefatura de estudio, bueno, de toda la gente que está, digamos, en la asistencia de Salas Piazzolla, en la asistencia de la parte artística y técnica, que son las que hacen las órdenes semanales, las órdenes del día, más los técnicos, digamos, los maquinistas, iluminadores, escultores, escenógrafos, herreros, carpinteros. Bueno, en asamblea, como ya veníamos en asamblea de hace mucho tiempo, hace aproximadamente un mes que se decidió la asamblea con quita de colaboración, avisando a todo el mundo algo que ya todo el mundo sabía. Claro. O sea, Ministerio de Trabajo, a todos los estamentos de gobierno. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se han caído funciones que no se pueden llevar a cabo. ¿Por qué? Porque al no haber al estar la gente con quite de colaboración o retenciones de tarea, no se pueden realizar. Claro. Entonces, ahí es donde licencian al coro. Ahora creo que también a la orquesta la van a licenciar por a las órdenes. Sí, al ballet también, quizás. Y al ballet también va a suceder lo mismo. ¿Por qué? Porque hasta que no se arregle el tema de planteles y estructura, porque no es una cosa que es un capricho de los trabajadores, es una cosa que está conversada desde el ministro de Trabajo, con Bataki, con Pérez, con todo el mundo está de acuerdo, pero hasta ahora ninguno hizo el compromiso. No es que los trabajadores quieren que esto se solucione mañana, los trabajadores, claro, lo que quieren, por lo menos, Hay todas conversaciones, pero no está esta decisión política concreta de asignar estos cargos, este presupuesto. Tal cual. Y te digo más, no es un presupuesto, porque, o sea, es una conversión de cargos, no sale plata, porque lo que sale plata, hasta le hemos ofrecido, sí, que eso lo pateen para el presupuesto que viene. De eso te queríamos preguntar, ¿cómo es el presupuesto? Digamos, está, ahora vos lo estabas respondiendo un poco, ¿es un gasto para la provincia, los trabajadores? No, o sea, porque los que están temporarios mensualizados es convertirle el cargo en planta permanente. Exacto, que sigan haciendo lo que vienen haciendo y cobrar de otra manera. Y sigan cobrando el mismo, claro, la misma plata que vienen cobrando, no es un gasto extra. Sí. ¿Entendés? Lo que sí le va a generar un gasto extra es que, suponete, hay secciones. Por ejemplo, vos, para que tengas una idea, la sección sastrería, que también está en quita de colaboración, igual que peluquería y todo eso, no tiene gente estable, creo que tiene 3 personas estables nada más. ¿Me entendés? Y generalmente funciona con casi 30 mujeres que hacen todos los vestuarios y profesionales de primera. Sí, un poco con el juego de palabras, coro estable, orquesta estable, ballet estable. De estable no tienen nada, porque no tienen justamente nada, tal cual, están tal a las órdenes y te llaman cuando te necesitan. Exactamente, y ahora, por ejemplo, con el tema del presupuesto del Teatro Argentino, el año pasado, el Teatro Argentino, la provincia, digamos, al Instituto Cultural, bueno, lo que le correspondía al Teatro Argentino creo que eran algo de 15 millones de pesos, de los cuales aportaron 1 millón nada más, la provincia. Claro. Pero se gastó sobre 15. Bien. Entonces se le debe a los proveedores, al tipo que arregla el aire acondicionado, al tipo que cambia los vidrios, al que arregla el ascensor, ¿me entendés? Es todo un caos. Sí. Y este año también, o sea, hay presupuesto, pero no se sabe cuánto. Entonces tampoco hay obra. Por ejemplo, hasta ahora se vienen haciendo conciertos, se vienen haciendo reposiciones de ballet, ahora se va a hacer el Cascanueces, se va a hacer Traviata. Pero ¿qué es lo que sucede? Es todo de entrecasa, con cosas, fabricadas acá adentro, todas son fabricadas acá adentro, pero no hay gastos excesivos porque no hay plata. Claro, hay que aclarar que, por ejemplo, cuando hay shows, como, no sé, viene a tocar algún cantante o viene Le Luthier, es externo a lo que es el Teatro Argentino. Exactamente. Por ejemplo, viene Le Luthier y ellos tienen un contrato tipo que se hace con la Fundación del Teatro Argentino, de la cual ellos se llevan, por ejemplo, te dejan el 20% del bordero, no sé bien cómo lo que es, y ahí tenés la otra parte. El Teatro Argentino pone el personal, que somos nosotros. Claro. A ver, vamos de vuelta. Pone el personal. ¿Quién se lleva la plata de las entradas? ¿Viene Le Luthier? Se la lleva Le Luthier. Sí. Y la productora. Claro, y está bien. Y la fundación. Ahora, ¿qué sucede? Si vos te excedes de las 12:30 de la noche, porque te excedes de ese horario por el montaje y el desmontaje, sí, y a la vez, para bajar todas las cosas, necesitan manejarse todo con el tema de montacarga, que lo manejan acá los muchachos, sí, entonces a esa gente que se queda le pagan horas extras. Claro. Porque se excedieron de las 12:30 de la noche. ¿Y la Fundación Teatro Argentino, digamos, qué pito toca, para hacer una pregunta así políticamente correcta? La Fundación del Teatro Argentino está, digamos, está bien en lo que está formada, porque sí, maneja el tema de cochera, maneja, porque tiene que haber una entidad sin fines de lucro para poder recibir el dinero de que viene externo, por ejemplo, de estas cosas. Y la fundación ese dinero lo reinvierte en, por ejemplo, compresores, máquinas de cortar madera. Ah, bueno, pintura. Pero eso efectivamente puede dar cuenta de que sucede. Sí, sí, sí, eso sí, sí, por supuesto. Bueno, sí, eso sucede. Porque uno se pregunta si podría, digamos, los trabajadores y trabajadoras del teatro argentino podrían, de alguna manera, no digo solventar su trabajo, porque sabemos que está bueno que también que la cultura esté subsidiada de alguna manera, de que no dependa solo del mercado, pero también podrían autogestionarse de alguna manera o en alguna parte. Digo, creo que sobran directores, hoy contaste la cantidad de directores y no de orquesta que hay en el Instituto Cultural. Por ahí hace falta menos directores y más lugar para los trabajadores, para la gestión incluso también del propio teatro. Sí, sí, lo que hace falta, yo te digo, lo que hace falta acá es de la parte del Instituto Cultural una conducción y claro. Y que de una buena vez por todas digan qué es lo que quieren culturalmente para la provincia de Buenos Aires. Bien. ¿Por qué? Porque al contribuyente el teatro le está costando todos los meses una X cantidad de plata, tendría que estar abierto permanentemente, la gente tendría que tener acceso al teatro argentino, no solamente la ciudad de La Plata, sino toda la provincia, porque es de la provincia, y sin embargo el teatro está prácticamente inmovilizado, cerrado, porque no se están haciendo funciones. No se cumple con medianamente con lo que marca la Constitución con el tema de igual trabajo, igual remuneración. Vos fijate, por ejemplo, lo que sucede con un técnico del teatro argentino. Un técnico del teatro argentino cuando ingresa en la categoría 3 cobra 2.300 y pico de pesos por mes. Y en el Teatro Colón un ingresante cobra 7.000 pesos por mes. Y está todo en blanco, ¿entendés? Claro. Y acá en negro.